Esta es en el fondo mi zona y mi región, y le he conversado sobre la necesidad de que esta sea la región del Maipo, pedirle a él expresamente si cuando sea presidente ojalá tengamos una región. Yo a los amigos siempre lo apoyo. Es mi amigo y a los amigos siempre se les apoya. Quiero un Chile sencillo, tranquilo, que tengamos todos trabajo, muchas medidas pro trabajo. Yo creo que en estas materias él comparte todo lo que estamos conversando. Creo que ha demostrado en la vida ser una persona sencilla, que no aspira a tener mayores cosas. Como dicen en el campo, política y dinero no son buenos compañeros.